hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Se fueron mis...

gracias. Pues yo si voy en vano, sabes que no iré. Estoy enamorado y cuando estoy desesperado, soy capaz de todo de una forma o de mi modo. Amo cuanto puedo porque debo y porque quiero estar con mi amor. Y en eso voy, piénsalo bien. Vuelve pronto ahora con el ser que más te adora y de los dos ya sabes quién es. Si yo de aquí me muevo, verás que no es un juego. Mira, soy tu amigo y en todo estoy contigo. Te comprendo que no puedes más, pero yo quiero más. Oye, tienes todo. Todo por estar contigo. Todo lo haré, todo lo haré. Y acuérdate que cumplo todo lo que digo. Así es que ven, te advierto que si voy me quedo daño, no te haré ni quiero ni problemas yo. México, Michoacán, Chihuahua. Y Quintana Roo. Parácuaro, Michoacán. Me vio nacer. Y Ciudad Juárez. Me vio crecer, ser. Y Quintana Roo es un pedazo bello de nuestra tierra donde estoy viviendo ahora muy feliz. Quiero decirles que están invitados todos ustedes, porque es un paraíso bello y están invitados de todo corazón. Esta canción fue escrita para ella. De ella es el éxito. Y con el permiso y el aplauso de toda mi gente, quiero compartir una amiga del corazón, una señora, una gran cantante, y viene a cantarles la canción. Así he querido celebrar los 40. Gracias al gobierno de la República, a sus gobernadores y a sus gobernados. ¡Bendiciones a todos! ¡Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Arriba! Bailarás ahí, este es. una forma u otra forma de ella vivos nunca vamos a salir. Vive, baila, canta y goza, que la vida es muy hermosa y en el mundo hay tantas cosas que te ponen muy feliz. Ajá. Jamás se sientan solos, jamás se sientan tristes, hemos tenido todos